Es el juego 13, güey. Monterrey, Nuevo León. Dice, dice. Sin amar de Monterrey. Acá en el norte todo es diferente. Balas y amigos, todo se acaba a la noche, a la mañana. No le saltes al toro si usted no sabe nada. Tiro fuerte como los Yumanji. Saben que me la fleto desde que tenía 12. Balas y amigos, todo se acaba a la noche, a la mañana. Ya no queda nada, solo le pongo empeño. Este año lo que queda como quiera me la llevo leve. Sabes que aquí en el norte es todo diferente. Mamá, si en un instante así el calor se siente cuando sales a la acera. Todo se siente de volada bien caliente. La zona norte solo la gente se cae. Aquí el calor se siente cuando sales a la acera. Todo se siente de volada bien caliente. La zona norte solo la gente se cae. Oye, homie, el barrio está caliente. Welcome, homie, no seas impaciente. Si te vamos, te damos de frente. Toda mi flota está rifando allá afuera. Pura vida loca, pura vida pandillera. No brinque la rapa, cero no a la bandera. De que perdió la vida defendiendo nuestra tierra. Hey, hey, presta atención, llegó la nueva generación. Presta bien corto el micrófono, ya mire que son puro culón. No son de la calle, a mí no me mientan. Yo nada le creo de lo que me cuentan. Todas sus perras conmigo pecan y quiero que ahora ustedes lo sepan. Somos los dueños de todo el bloque. Es mejor que conmigo no choque. Saca la lana y prendete el toque. El perro amarrado no lo provoque. Siempre ando en el avión, no bajo bandera, modo batallón. Estilo pirata y bien maniacón. Puro bandido, no es culpa la acción. Aquí el calor se siente cuando sales a la...